Estás escuchando La Bruja de las Palabras. 2021. Fíjate, decía al pasar, la idea no era castigar o destruir, sino dar. ¿Cómo dijo Carlos? Dar. Chicos, tienen que ser solidarios. Eso decimos como patéticos adultos. Nosotros decimos, no digas lo que el chico tiene que hacer. Hacelo vos. ¿Tenemos ya docentes así? Que son solidarios y no lo declaman. Que es otro modo de ser solidario. Alguien solidario no puede exigirle al otro que lo sea, ¿no es cierto? Es básico. Me parece que somos un montón de payasos delante de los chicos diciéndoles que hagan lo que nosotros no hacemos. Caserón antiguo, 100 años te dieron, clavelina blanca de luna y de sol. Si gimen los cercos floridos rosal, en tu canto niño volverá mi voz. Si gimen los cercos floridos rosales, en tu canto niño volverá mi voz. Que me da la savia, la magia de un cielo, que me habla de un cielo que no puedo ver. Por eso en las noches de canto y guitarra me acuerdo del pájaro que me vio nacer. Por eso en las noches de canto y guitarra me acuerdo del pájaro que me vio nacer. Con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril. Gracias. ¿Qué podríamos saber de esperanza y perfección? Mira a tu alrededor. Mírame a mí. Mira el desastre que hicimos. ¿Qué podríamos saber de esperanza y perfección? Le pregunta Mary Shelley a su marido. ¿Qué estás buscando vos allá arriba? En tus grandes ideales. Y descuidando lo más básico. ¿Qué estás haciendo? Mira el desastre que hicimos. Mira el desastre que hicimos. Mira lo que hacemos, no lo que pensamos. Esta es una cucharada, señora. Es una parte que Mary Shelley dice que no debe faltar en la mezcla. Usted dirá, Carlos, hacen falta ideales. Fenómeno, le pone un par de cucharadas de ideales, un par de sensatez, y así vamos haciendo la mezcla. Es importante, me parece a mí, matizar las cosas que decimos. A veces somos un poco enfáticos nosotros o los que piensan lo contrario nosotros. ¿Cuántas cucharadas de esta sensatez desgarrada por la realidad que propone Mary Shelley, que está muy cerquita de la realidad? En cambio, Percy está un poco distanciado de la realidad, distanciado de sí mismo, ha perdido el contacto con su propio sentir, como hemos hablado tantas veces en La Bruja. Se ha desplazado su deseo, su sentir, su emoción, se ha desplazado del ámbito de lo afectivo, de lo emocional, se ha desplazado hacia la zona de los ideales, porque la primera zona había quedado huérfana, había quedado desairada. La zona de los afectos, falta de maternaje, falta de nutrición afectiva. Se produce el desplazamiento hacia objetos de amor, digamos, de distinto tipo. Puede ser el trabajo, puede ser los ideales, puede ser la religión, puede ser el alcohol, puede ser el sexo, puede ser el arte. Este es el proceso que describe la psicología. El desplazamiento de las emociones cuando se frustra. La nutrición materna o maternal o el maternaje que puede ser ejercido por distinto tipo de relaciones cercanas. Y algo de esto decía también recién Rally Barrio Nuevo. Con la voz del aire, música de besos. Con la voz del aire, música de besos. Él pudo llevarse de su infancia música de besos. Posiblemente no necesite desplazar su afectividad a otros lugares, o no lo necesite tanto, o pueda hacerlo y no quedar totalmente embarrado, digamos, en objetos de afecto que no le van a devolver ninguna empatía, como por ejemplo los que mencioné, los ideales, el trabajo, el alcohol, etc. Estamos metiéndonos en algunos detalles de la novela Frankenstein y de su autora Mary Shelley, de el marido de Mary, que es Percy Shelley, un famosísimo poeta. Y hablando de estos asuntos, nos estamos metiendo en una especie de discusión, creo que no llegó a ser enfrentamiento, pero poco menos, entre el típico varón de Occidente, que suele ser teórico, suele tener una ambición alrededor de la cual construye su propia identidad, etcétera, etcétera, y lo femenino, acá expresado claramente por Mary Shelley, por si hubiera hecho falta, es hija además de una gran feminista a la cual ella sigue y admira, aunque nunca la conoció. Y entonces nosotros vemos este contrapunto que se produce entre esa masculinidad, que dentro de un rato vamos a llamar estúpida, porque corre detrás de ideales y no le presta atención a lo más importante, según Mary. Y por supuesto, Mary como expresión del feminismo. De lo que nosotros en este programa, hoy, no sé mañana, entendemos como postura femenina, digamos. Es decir, no me importa tu ambición, no me importan tus ideales, aunque los compartas, pero ese no es el asunto. Antes aseguremos lo que hay que asegurar, digamos. Lamentablemente para Percy Shelley y para los varones de Occidente se conserva el manuscrito que escribió Mary Shelley de Frankenstein, sobre el cual Percy hizo algunas correcciones. Nosotros estamos tratando de ubicar dónde está ese manuscrito, así lo incendiamos, porque queda tan clarito ahí lo que es esta cosa delirante, teórica, moralista, que declamamos muy habitualmente los varones de Occidente. También muchas mujeres masculinizadas, por supuesto. Algunos análisis de las correcciones que hizo Percy Shelley al manuscrito, al original, que había escrito Mary, su esposa. Las correcciones que hizo Percy, algunas son técnicas, ¿sí?, de concordancia, cosas que casi podría ser una computadora, digamos. Hay otras de continuidad narrativa, bueno, algunas cositas así. Pero dice, la mayor parte de las correcciones, estoy siguiéndola a Anne Mellor aquí, la mayor parte de las correcciones de Percy Shelley consistía en cambiar la sencilla dicción de Mary, la forma de expresarse de Mary, con sus estructuras de frases directas y coloquiales, cambiaba este modo sencillo de hablar de Mary por sus equivalentes de origen latino más refinadas y complejas. Es responsable, por lo tanto, de la prosa ciceroniana estirada y ornamentada de la que tantos lectores se han quejado, tal cual. Además, si lees con atención el libro, vos sentís esa fricción antes de que yo te lo diga. Mary es más sencilla y directa, Percy más pomposo y, comillas, correcto, o más bien burocrático. Las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas. Para mí ese es un sello masculino y es estúpido. Uso esa palabra, dentro de un rato usted me va a entender por qué la estoy usando así. La vamos macerando. Ejemplos de correcciones. Mary decía mucho y Percy decía suficiente. ¿Entendés? Es la elegancia. que en el caso de un libro como Frankenstein te termina dañando el texto. En vez de morir, perecer, en vez de historias de fantasmas o cuentos de terror, relato de superstición. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo conozco gente que seguramente usted admiraría, que ha tenido contacto cierto con fantasmas. ¿Por qué le llamas relato de superstición a las historias de fantasmas? En vez de una pintura, una representación. ¿Entendés que lo lleva al terreno abstracto, no? Y como usted se da cuenta, acá no estamos hablando ni de Mary ni de Percy. Estamos hablando de ese tipo de intelectualidad que abandona el planeta de los seres vivos y se dirige hacia otras zonas, se desplaza hacia otros objetos. En vez de decir, esto es consecuencia de X, Percy decía, no, no digas esto es consecuencia de X, decí, esto deriva su origen de X. ¿Entendés, no? ¿Entendés el trabajo que hace? Licúa el impacto, lo deriva a la zona intelectual para que esté más lejos del propio sentir, como diría Marcelo Bielsa, de las cicatrices en el cuerpo que producen ciertas ideas. Lo aleja de eso para que no toque nuestra corporalidad. Corporalidad como centro de la comprensión del mundo que luego se traduce a palabras o viceversa, que las palabras le despiertan a nuestra corporalidad ciertas emociones. Música de besos. Pero además, lo peor, dice Ann Mellor, es que Percy Shelley en varias ocasiones distorsionó el sentido del texto. Percy no siempre era sensible a la complejidad del personaje que había creado la autora. No se daba cuenta de lo que había escrito Mary. Por ejemplo, veía a la criatura más monstruosa y menos humana de como la veía Mary. Percy Shelley sistemáticamente leía de manera comprensiva a Victor Frankenstein, al creador. Lo comprendía. Si usted llega a leer el libro, señora, va a sentir lo mismo que Mary, seguramente. Va a decir, la criatura es muy humana, muy tierna, muy buena. Pobrecita la criatura, lo que le está pasando. Percy decía, qué malvada la criatura, mirá las cosas que hace. Acá estamos. Es muy delicado porque nosotros no estamos hablando del libro este, ¿eh? Estamos hablando de lo que le pasa a usted y lo que me pasa a mí. Y en ocasiones Percy, tan ciego como el propio Victor Frankenstein, suaviza o elimina sus errores. Cualquier persona que lea atentamente el libro se va a dar cuenta de que acá hay una fricción, ¿no? Uno esperaba cierta cosa, aparece otra expresión y dice, ¿qué pasó acá? Entonces tenés que escuchar La Bruja de las Palabras o leerla a Ann Mellor para que te diga, no, mira, es como el caso de la Biblia, ¿viste? Se superponen dos o tres escrituras. Y entonces vos lees el texto y no entendés bien qué quiso decir. Repasamos algunas cosas que hablamos en el bloque anterior. Estábamos contando que cuando Mary Shelley escribe la novela Frankenstein, al protagonista de esa novela, Victor Frankenstein, le asigna características de su marido y en general de los poetas románticos que ella conocía muy bien de su época. Ella veía lo mismo en los científicos, a quienes conocía muy bien, y en los políticos, discúlpeme. Mary, acordate que presencia toda esta cosa en la casa de su padre. Políticos de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos. Ella dice, esta gente tiene mucha soberbia intelectual. Le dan una importancia suprema a las abstracciones mentales. Y eso los conduce a mostrarse insensibles ante los sentimientos de quienes no comparten sus ideas y entusiasmos. Su marido, por lo menos Percy, vivía en un mundo de ideas abstractas. Sus acciones estaban motivadas principalmente por principios teóricos. Escuchá. Sus acciones estaban motivadas principalmente por principios teóricos. De esto se queja esta mujercita, esta fémina. Dice, eso es patriarcal. Eso patriarcal no me gusta nada. El que actúa por principios teóricos no está mirando lo que importa, lo real. el afecto, la nutrición, el bienestar, el baile de los sábados. Aunque Mary respaldaba y compartía los objetivos del amor, la libertad, el bien, la belleza, sospechaba que a veces enmascaraban un narcisismo emocional, una falta de conexión con los propios deseos o falta de empatía con quienes lo rodeaban. Esto a Percy lo volvía un esposo insensible o un padre despreocupado e irresponsable, idéntico a lo que ocurre en el libro con Víctor Frankenstein, que crea una criatura y la abandona. No le gusta. Chao, me fui. Mirá lo que dice Roger Shattuck en su libro Conocimiento Prohibido, de Prometeo a la Pornografía. Pese a que Víctor Frankenstein tiene la encomiable intención de luchar contra la muerte, pese a tener éxito en eso, no se merece la gloria, sino una muerte humillante en el polo. En la novela, este tipo que hace una genial creación, en vez de ser glorificado, aplaudido, como lo había sido Prometeo, dice, no, loco, basura, cero. Te pongo un cero, tenés que repetir el año. Al parecer, dice Roger, hizo falta una mujer para mostrar claramente la destrucción causada por la búsqueda de conocimiento y gloria llevados hasta el exceso. Conociendo al milímetro la cultura y vanguardia de su época, Mary Shelley fue capaz de denunciar con lúcida severidad las compulsiones de fama y gloria que motivaban a sus acompañantes. Durísimo, Roger Shattuck, lo traemos, como ya hemos hecho, para que no quedemos nosotros solos declamando estas verdades como si fueran una locura solo nuestra. Es una locura compartida con algunos otros y otras y otros. Además, última pincelada de esta noche. Ann Mellor, que conoce mejor la historia europea y mucho mejor la conoce América que nosotros, dice, Mary Shelley, en su libro Frankenstein, está también hablando de la Revolución Francesa, que había ocurrido hacía pocos años y que todavía estaba vibrante en distintos aspectos, en los buenos y en los malos, si querés, digamos. La Revolución Francesa era también relacionado con Prometeo, la revolución, la rebelión contra el orden social establecido, basta de privilegios como los tenía la monarquía y el clero, hagamos un sistema de clases más humano, más igualitario, respetando ciertos derechos básicos para todos, etc. Muy lindos ideales tenía la Revolución Francesa, como también es un lindo ideal vencer a la muerte que intentó Víctor Frankenstein, pero puede salir mal. La de Víctor Frankenstein sale muy mal. Nadie se entera finalmente de cómo se hace para vencer a la muerte. O sea, el fuego no llega a los humanos. Lo aprende Prometeo, pero él termina destruido. Y nadie se entera de su logro. Y la Revolución Francesa también sale mal. Aunque su origen era la visión democrática de libertad, igualdad y fraternidad predicada por los benévolos girondinos, la Revolución Francesa fracasó en conseguir la guía paterna, el control y la nutrición que necesitaba. No se construyó un Estado racional y benévolo. Incapaces de acomodar su resentimiento histórico hacia la aristocracia, los girondinos no lograron encontrar un lugar social para los ahora desposeídos aristócratas. O sea, no la pensaron bien, digamos. Fueron con sus buenas intenciones y creyeron que eso alcanzaba. Y yo no estoy hablando de la Revolución Francesa. Incapaces de reconciliar el viejo y el nuevo orden, los girondinos, muy bien intencionados, desataron un movimiento político que recurrió a la fuerza bruta y terminó en las masacres de septiembre, 1792, y en las ejecuciones de Luis XIV y María Antonieta. Mary Shelley concibió a la criatura de Víctor Frankenstein como una encarnación de la nación francesa revolucionaria. Un intento de beneficiar a toda la humanidad, pero que condujo a una rabia incontrolable y al terror. Una idea o una causa abstracta, por ejemplo, el bienestar de la humanidad, por muy bien intencionada que sea, lo repito, por muy bien intencionada que sea, si no se desarrolla con cuidado dentro de un entorno que la apuntale, puede terminar en un desastre. Y nosotros no estamos hablando ni de la revolución, ni de la criatura de Frankenstein. Estamos hablando de nosotros, de Chile, de Colombia, de Perú y de la mayoría de los países en donde nos escuchan. Una idea, una causa abstracta, por muy bien intencionada que sea, si no se desarrolla con cuidado, puede terminar en un desastre. Mientras Víctor Frankenstein trabajaba para devolver la vida a la materia inanimada, nunca se puso a pensar en el sufrimiento que más tarde podría provocar en esa misma criatura y en las personas que asesinó y sus deudos, etc. El monstruo de Mary Shelley es también el terrible daño sufrido por el campesinado francés después de 15 años de guerras. Mary había estado ahí, lo había visto en primera fila también, 2 semanas creo, recorriendo Francia en 1814, a sus 17 años. A cada paso hay que equilibrar el ideal abstracto al que uno sirve con la obligación moral de conservar el bienestar de los individuos vivos, especialmente de aquellos que dependen de uno. Esto es lo que está diciendo Mary Shelley a través de su novela Frankenstein. Mira, y hablando de todo un poco, el padre de Mary le recomendaba a su hija, y ella lo cumplió, la conveniencia de estudiar de a 3 libros a la vez, no un solo libro, sino 3, supongo yo que 2 o 4 estará bien también. Importantísimo, a mi gusto, importantísimo. Explota la capacidad de uno cuando no se enfrasca en una versión, en una sola subjetividad. Y mira, en ese sentido también, discúlpeme la autorreferencia, yo hace muchos años que no leo libros, yo escucho los libros. Porque en mi caso, quizás a otros oyentes les pase algo parecido, en mi caso leer produce un efecto, a ver, lo voy a decir rápido y mal, un efecto de autovalidación. El yo, el mío en este caso, el yo cree que en algún sentido forma parte de esas palabras, cuando esas palabras en realidad las escribió otra persona distinta a mí, misteriosa para mí. Al leerlo se produce una especie de confusión en muchos lectores, según las épocas de cada uno, etc. Y entonces creemos que eso pertenece a nosotros. Cuando escuchamos el libro, en cambio, lo mismo que pasa con la radio, es otro el que está hablando. Entra por otro lugar. Por otro lugar que puede ser muy bienvenido, pero queda clarísimo que es el otro. Allá tú, acá yo. Esa fue una pequeña digresión. Nos vamos a despedir con una canción dedicada a los grandes soñadores, a los que no son estúpidos. Bueno, ha llegado el momento de la despedida. Les quiero agradecer muchísimo el homenaje que me han brindado. El cariño y la comprensión de todos ustedes para conmigo es increíble. Es increíble. Los quiero mucho, se los digo de verdad, lo siento no solo como persona, sino como ser humano. Lo que yo siento se puede resumir en una palabra: mil gracias. Dos mil gracias. Voy a terminar entonces, como les decía, con un estreno absoluto para todos ustedes. Mi última canción, que espero marque un hito en mi carrera de cantautor. Con esta canción quiero dejar atrás una etapa juvenil, quizás un tanto pueril, para entrar de lleno en una etapa maduril, de mayor compromiso en la temática de mis canciones, porque yo creo que hasta el amor se ve comprometido en estos tiempos por los problemas que aquejan al hombre moderno. Tanto dolor hay en el mundo, guerra, muerte, destrucción. Está terminando La Bruja de las Palabras. Hemos presentado un programa de la temporada 12. Programa número 335. Operación técnica, José Maldonado. Locución, Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción, Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Pobreza por aquí, miseria por allá. Caca cantando las denuncio, ya la la la. Soy el más grande soñador, ya la la, en medio de un mundo estúpido, ya la la la. Soy el más grande, ya la la, en un mundo estúpido, ya la la la. Soy el más grande, ya la la la la, estúpido. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Argentina. Pronto lo alejaron las olas y se perdió en la oscuridad y en la distancia. ¿Y por qué querías estar conmigo? Tal vez porque eres la primera persona que dice que hay algo bueno en mí.